Sí, la verdad, un partidazo. Un rival durísimo, pero bueno, creo que jugamos muy bien. Fuimos muy inteligentes, creo que el segundo tiempo. Y bueno, creo que una merecida victoria. Con el corazón en la mano, ¿no? Fue todo el partido. Sí, sí, sabemos que tenemos que jugar así todos los partidos. Por más que vayamos ganando o perdiendo por 15 o por 20, nosotros tenemos así con la misma mentalidad. Somos un equipo que en nuestro bache anímico bueno, si nos controlamos podemos ganar varios partidos. ¿Estás emocionado, no? Sí, sí, era un partido que lo necesitábamos ganar. Perdimos en regata, jugando por ahí, como decía, medio desprolijo en defensa, y bueno, teníamos que reivindicarnos acá en nuestra cancha. Después de haber perdido el martes con Cor, también fue un golpe duro porque no habíamos podido jugar bien, y hoy creo que dimos un gran paso. ¿Qué mostró hoy el equipo que te gustó? ¿Qué se vio, crees, de juventud en los momentos clave del partido? Compañerismo de los 40 minutos, el alentar, en cuando uno se desesperaba, otro ponía la pausa, y creo que bueno, que el cierre fue letal. Creo que si bien Lea fue el que convirtió y Oski metió un gol medio sucio ahí, medio forzado, que nos hizo pasar a ganar, creo que Manu manejó muy bien los tiempos del final del partido, y creo que por eso nos llevamos el partido. Había que defender la última pelota como sea. Sí, sí, la verdad que sufriendo hasta el final, pero bueno, valió la pena sufrir.